sé si decir gracias por venir, gracias por estar acá, a acompañarla a la familia y de alguna forma también acompañarlo a mí, porque junto con la familia Solano y otra tanta otra familia que están sufriendo las injusticias de nuestra justicia, estamos luchando por la misma cosa. Tenemos los dos un hijo desaparecido, un hijo con el que la justicia no nos da respuesta. La familia Solano ya tiene medio camino recorrido, pero falta dar el final, que deseo sinceramente que lo logren definir dentro de poco tiempo, para que la familia puedan descansar de esta lucha. Por mi parte, lo que estamos pasando nosotros, y es por lo que yo le acompaño a la familia Solano y a otras tantas familias que están en el mismo caso reclamando justicia por un familiar desaparecido. Da la casualidad que con la familia Solano yo me acerqué, y ahora, después de tantos años de lucha, veo bastante similitud en el caso. A él le desaparecieron un hijo, a mí me desaparecieron un hijo. En instancias distintas puede ser tal vez, pero es lo mismo. El silencio de la justicia, la pasividad de la justicia en pleno en todos sus órdenes, la complicidad manifiesta de la policía en no hacer el trabajo que tienen que hacer, en encubrir el trabajo. En lugar de hacer su trabajo, están encubriendo. Las personas, en el caso mío, por ejemplo, mi hijo desapareció en un boliche, eso está comprobado, que entró, pero nadie lo vio salir, de manera que está probado para los investigadores que desapareció en el boliche. Pero de ahí para arriba no hay nada absolutamente. Estamos en la lucha, como otras tantas familias. Tomo como ejemplo Natalia Siccioli, allá varias décadas, hasta cuando yo llegué a Nacuén, ya estaba el caso de una chiquita, Natalia Siccioli, la familia Penachi, por ejemplo. En fin, espero que algún día nuestra justicia sea respetada tanto como nosotros lo respetamos, y esperamos que la justicia respete al dolor de la familia. No estoy preparado para estos, y bueno, familia Lozano y todas las otras familias que tienen problemas con la justicia, sigamos juntos en la lucha. Yo tengo esperanza de que en poco, después de 16 años de impunidad, ahora con el nuevo equipo en el que se incorporó el doctor Sergio y su compañero Leandro, lo confundo con dice con el secretario, que tiene el apellido, el nombre parecido. Se ha hecho cargo hace pocos días, sí. La semana pasada, hace dos semanas que empezaron, llevan menos de 10 días de trabajo, y me dio la esperanza que ya tiene bastante claro cómo es el tema, y todavía están en pleno trámite de indagatoria. Cuando terminen eso, me dio fuerza para encarar firmemente la decisión de acompañarlos, de ver la causa como está, y bueno, la esperanza firme de que en poco tiempo se pueda solucionar. Poco tiempo me refiero a meses, no años, como durmió la causa hasta ahora. El camino se abre venturoso, un tiempo de viajeros y deseos. El sur me encuentra temeroso, la lucha que me trajo hoy es desierto. El viento nos envuelve en la laguna, cantamos pero el miedo está presente. Hoy la mañana prende tu recuerdo, pequeña procesión de los ausentes. 27 días de la desaparición de Santiago Maldonado. La prensa, como en los viejos tiempos de la dictadura, oculta desapariciones. Estamos retrocediendo con esta noticia tan ingrata, tan triste. 40 años. Me comuniqué telefónicamente. Cuando salió el periodista por Brian, salí por amor. Ustedes están acá por amor. Gualberto estuvo acá por amor a su hijo, buscándolo. A nosotros nos moviliza el amor, a todos los que estamos acá nos moviliza el amor. A Gisela, cuando llega acá al lugar a cantar, nos moviliza el amor. A Pablo, que hace la vuelta acá, nos moviliza el amor. A Marcela, que dio todo su tiempo, a las compañeras, a todos nos moviliza el amor. Pero a ellos nos moviliza el odio. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos odian, aprendieron a odiar. Ellos no saben de esto. Sus familias se movilizaron por odio, no por amor. No saben lo que es el amor. Por eso podemos estar acá presentes, Asunción, yo, César, que no está ahora, pero que su corazón está acá. Todo esto es amor. Y me quedo con eso, con que lo que nosotros podemos responder y lo que nosotros nos une y lo que hace que cada vez seamos más y estemos más convencidos y cada vez haya más gente comprometida en la causa y cada vez más militantes que decidan participar de estas actividades y de estas acciones, nos moviliza el amor. Así que gracias por tanto amor que nos han dado y que nos permiten a nosotros estar acá adelante, presente, luchando por nuestros hijos y por todos los pibes asesinados por la policía. Gracias. Hablen por mí, yo ya no siento. La suerte se me fue, no pasa nada. Me encuentro sumergido en tu misterio. No quise estar acá, hoy me han dejado. Y el viento y tu nombre hablé por mí. Yo quería sumar a la presencia de César, el papá de Matías Casas, que no pudo estar acá. La presencia también de Claudia Paineville, la hermana de Carlos Paineville, de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, de Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, familiares y amigos de víctimas de la represión estatal que año tras año se vienen encontrando y fortaleciendo en la lucha. Y creo que lo único que podría agregar a lo que dijeron Asunción y la Eli es que quienes estamos comprometidos de diferentes maneras en la defensa de los derechos humanos, en la lucha antirrepresiva, tenemos que ser bien conscientes de que para lograr llegar a construir algún tipo de justicia necesitamos que los familiares estén a la cabeza. Sin los familiares a la cabeza, lamentablemente lo único que conseguimos es sumar una cara de un muerto, un desaparecido más a la bandera, pero no logramos avanzar en lo que son los procesos de construcción de verdad, como lo que sucedió en el juicio por Daniel Solano, de construcción de justicia, como lo que logramos con Luciano Arruga después de 5 años y 8 meses, que fue que nos entregaran su cuerpo, a pesar de que no tenemos la verdad. Estas luchas que se vienen construyendo en conjuntos y vienen sumando fuerza. Valorar tremendamente la elección de las compañeras y los compañeros que siguen sosteniendo este acampe y que vinieron a acompañar a la familia Solano cuando muy poquita gente lo hacía. Valorar enormemente la tarea de Cristian, poniendo a disposición el espacio de la iglesia, pero además él poniéndose de cuerpo entero, jugándose, a pesar de que compartimos millones de diferencias quienes venimos transitando estas luchas, es un ejemplo clarísimo de lo que hay que hacer. Y también esto, celebrar la participación hoy de los compañeros de la universidad, que puedan dar cuenta de esto, que los familiares necesitan ayuda, necesitan acompañamiento. Hoy hubiésemos querido venir muchos más, no pudimos hacerlo por cuestiones económicas, pero queremos también agradecer enormemente a las compañeras y compañeros de la CAMPE que se ocuparon de poder aportar para que lleguemos. Así que el mensaje que puedo dar es ese, es tremendamente importante aportar desde el lugar en el que estamos a la lucha que están dando estos familiares y estos amigos, porque están escribiendo la historia de los derechos humanos de hoy, y por eso es importantísimo que estemos rodeándolos, a pesar de que estos casos generalmente tienen mucho acompañamiento en los momentos en que son mediáticamente visibles, y después se transitan muchísimos momentos de dolor y de soledad, como lo han atravesado acá mismo, por ejemplo, durante la búsqueda en el Jahuel, que fue un momento dolorosísimo para todos los que estuvieron acá acompañando a Gualberto. Y sé que esta actividad es un mimo y es volver a reconstruir mucho de lo que también se fue rompiendo en el camino. Así que agradecer, a seguir reivindicando estos espacios, y bueno, siempre que podamos vamos a seguir acompañando. Hablen por mí, yo ya no siento. La suerte se me fue, no pasa nada. Me encuentro sumergido en tu misterio. No quise estar acá, hoy me han dejado. Que el viento y tu nombre hablen por mí. Yo quiero volver a decir eso, repetir eso, que es una frase que me queda muy marcada, y que cuando la veo a la Vane en esa foto, a la hermana de Luciano en esa foto que dice, espero que sea así porque no recuerdo bien, pero que todos los gobiernos matan y desaparecen, torturan, matan y desaparecen en democracia. No nos olvidemos de eso. Por más que cambiemos el gobierno, por más que se vaya Macri y por más que cambien quien cambie, todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen. Y por eso nosotros estamos acá, porque estamos convencidos que no hay un gobierno que se ponga la camiseta de los desaparecidos y que se ponga la camiseta de Daniel Solano, de Luciano Arruga, de Brian Hernández, de los muertos por gatillo fácil, del hijo de Asunción Ábalos, de Sergio. No hay un gobierno que haga eso. Entonces, no nos olvidemos y tengamos memoria de eso. No quiere decir que cada uno no elija a quien tenga ganas de elegir. Pero esa es la postura nuestra, y eso es lo que venimos viendo durante 7 años que llevamos de lucha. Asunción lleva 16. 16 años de lucha. ¿Cuántos otros familiares hay que llevan una lucha eterna? Entonces, esta intervención que nos han hecho Laurita y Pau, que a uno le emociona, pongámonos a pensar en eso, ¿no? En ese lugar. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Nadie. Entonces tenemos que seguir llevando la lucha para adelante, al frente. El nombre de Daniel Solano, el nombre de Sergio Ábalos, el nombre de Luciano Arruga, el nombre de Brian Hernández, el nombre de Carlos Paineville. Esos son los nombres. ¿Y cuántos otros nombres más que no están en la lista, que hay familiares que se resignan y no buscan? Entonces, guardemos la memoria, y acá, en el corazón, bien adentro, para que sepamos que ahí están las familias que luchan, que ahí están los papás, que Gualberto se murió luchando y que Gualberto se murió esperando saber dónde estaba el cuerpo de su hijo. Ténganlo presente, por favor, tengámoslo presente para que continuemos la lucha de los que ya no tienen voz. Pero acá estamos nosotros, de la lucha de Julieta Vinaya, una gran compañera y una gran mujer que se sentó en este acampe a cagarse de hambre con Gualberto cuando hacían huelga de hambre, a encadenarse con Gualberto cuando se encadenaban. Que no nos falte la memoria, loco,

¡Bien!